Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 8 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La Dirección de Tránsito Municipal enfrenta un déficit de 100 elementos, reconoció el director de la dependencia, Ricardo López López. Dijo que estas vacantes se vienen comportando de esta manera durante todo el año, por lo que dijo que se tiene que revisar con la Academia Metropolitana de Seguridad Pública qué estrategias se pueden hacer para subsanar este déficit. En León se detonarán dos nuevos desarrollos al norponiente de la ciudad. El primero es el House León, un desarrollo condominal de usos mixtos que incluirá oficinas, departamentos, suites y locales comerciales, y estará ubicado a un costado del Centro de Innovación de La Salle, así como el Polígono Industrial Bicentenario, un fraccionamiento mixto de usos compatibles. Ambos proyectos se dieron a conocer a ediles de la Comisión de Desarrollo Urbano. El titular de la Secretaría de Educación Estatal, Eusebio Vega Pérez, dejó abierta la posibilidad de que en las instituciones educativas de algunos municipios de la entidad se puedan recorrer los horarios de entrada y salida de los alumnos ante el inicio de las bajas temperaturas. El aumento al salario mínimo podría ayudar a aproximadamente el 20% de los trabajadores del estado de Guanajuato, que en la actualidad todavía ganan un salario mínimo y, además, esta probable alza no impactaría de manera negativa a la economía estatal. Así lo consideró el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco. El ex tesorero municipal y empresario José Arturo Sánchez Castellanos se perfila para dirigir el Consejo Coordinador Empresarial de León para el periodo 2017-2018 en sustitución de Gustavo Gurayev Rand. En su visita a León, Luis Ernesto Derbez descartó al gobernador Miguel Márquez Márquez como aspirante a la candidatura panista a la presidencia de la República. En la información policíaca, siguiendo con el proceso del caso de Francia Ruth, la joven de 26 años que en diciembre del año pasado fue disuelta en ácido, ayer se celebró una audiencia donde el juez dictó una multa al cuerpo de defensores del inculpado, Emanuel Denali, por negligencia al presentar una psicóloga sin cédula profesional como asesora. La noche del pasado lunes, una tienda de aparatos electrónicos y teléfonos celulares ubicada en el centro comercial Altacia fue blanco de los zampones que amagaron a los empleados llevándose varios artículos. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día. El futuro del podcast ha sido rescatado por WhatsApp. Y en El Sol de León estamos trabajando para asegurarnos que eso pase. Estamos preparando programación de audio adaptada a tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tienen WhatsApp. La mamá, la hija, el papá, la cuñada, el hijo, la abuela, la hermana, el de la tienda, el vecino, el policía, el taxista, el empresario, la señora de las gorditas, bueno, incluso tus tías. Y es allí donde El Sol de León estará generando programas y contenidos exclusivos para que los escuches y los compartas sin salir de WhatsApp. Muy pronto.